expulsados, también fue un golpe muy grande para la organización popular de Encarar Vivienda. Y la tensión de para qué se iba a usar un predio como el de este que está detrás nuestro, que por ley de 1770, que lo mencionaron recién, del año 2005, había sido asignado a la urbanización de la Villa 20, no lo estaban haciendo. Sacá al perro, no. Que lo único que falta es que haga un pie encima de la lona y... que le... Además los perros, viste que son protagonistas, ellos así se ponen a... Entonces, este conflicto a nosotros nos encontró en nuestra cátedra en marzo del año pasado haciendo un seminario que se llamaba de vivienda y urbanismo social, que lo estaba dando el arquitecto Fermín Estrella. Y nos encontró con el tema televisivo de que la gente había avanzado sobre el predio. Entonces nosotros conversamos bastante alrededor de qué hacíamos y hacíamos un ejercicio académico teórico o si nos metíamos con el barrio. Cuando decidimos que no íbamos a meter con lo que estaba pasando, nos contactamos con la gente del FOL, del comedor donde vamos a ir ahora, y les dijimos, miren, nosotros somos un equipo de arquitectos en primer lugar y con los estudiantes que estamos haciendo el seminario, que podemos articularnos y ver si les proyectábamos lo que ustedes necesitaban. Eso creo que es lo más valioso que tiene desde nuestra historia, todo lo demás es válido de todo, toda la historia esta, porque de repente apareció un conjunto de familias que habían tomado una decisión semejante con mucha legalidad, legitimidad, aunque los atacaran, y de repente tenían proyecto arquitectónico, gente de Exactas vino a hacer, tenían un tendal de técnicos que podía discutir, con lo cual podían discutir otra propuesta en el gobierno de la ciudad. Y entonces eso a nosotros fue un aprendizaje muy grande también para nosotros, porque quisimos hacerlo con mucha consulta con la gente. Y entonces cuando hacíamos cualquier cosa que elaborábamos hasta entender cuál era el problema, teníamos que venir a las reuniones del cuerpo delegado acá en la ocupación, que como decía Fermín, cada vez que entrábamos decíamos, vamos todos presos, estamos entrando así, porque era así la situación. Y entonces fuimos armando con ellos cuál era, en lo que nosotros en arquitectura decimos, un programa de necesidades, qué era lo que querían hacer, y con eso se elaboró esta lona de acá, que era una especie de volante, porque se hizo esta lona que se pegó en distintos lugares del barrio, y este volante lo repartían los delegados en todo el barrio para poder ver de unificar a todo el mundo detrás de una propuesta que debatiera con lo que planteaba el gobierno de la ciudad. Vos, Mauricio, que se fue para allá, bueno. Mauricio, ¿querés contar vos esto, eso, qué? ¿Querés agregar algo? ¿Qué? Tiene Teresa, digo que sí. Ah, bueno, también después le podemos decir. Ah, bueno, está bueno, porque Teresa fue una de las delegadas. Tomo más puntualmente lo que fue el proceso, pero Beatriz puso más en contexto general. Como bien dice, lo que tenemos acá atrás, detrás de este muro, es el predio. Después, si pueden recorrer acá, están las fotos aéreas donde se ve lo que es Villa 20. Decirle que venga, que ella fue una de las delegadas. Estamos acá. Acá estaría la cancha de fútbol. Exactamente, estamos en la punta. Digamos, si están mirando ahí donde está mostrando Beatriz, de ahí hacia Escalada, hacia Cruz, donde está todo el predio, lo que es el antiguo cementerio de autos. Bueno, les quiero presentar, aunque le dé un poco de vergüenza, pero acá está Teresa y Chicho, y Teresa fue una de las delegadas, ella vive acá, fue una de las delegadas que estuvieron luchando acá en el barrio Papa Francisco, y bueno, le dije que venga a invitarla para que conozcan a más protagonistas y reales de carne y hueso que estuvieron acá. Bueno, pero siguiendo con esto, después si quieren lo van recorriendo, no les voy a explicar paso por paso, pero vayan viendo. Primero, la idea de entender este proceso, ya explicó Beatriz, el contexto histórico, entender, bueno, cuál es el proceso de la villa y los procesos más cercanos en el tiempo, como fue el Indoamericano, que es cruzando Escalada. Cruzando Escalada y enfrente está el Parque Indoamericano, que varios de los que estuvieron acá en Papa Francisco también estuvieron ahí. Y en ese proceso, bueno... Hagamos así y después volvemos para acá. Sí, después vemos eso, si quieren así vamos viendo. Esto llega, esta línea de tiempo que se trabajó fue hasta el momento del desalojo, que fue en el fin de agosto del año pasado. Ahí donde se arma, bueno, no fue a poco, justo teníamos la exposición y bueno, tomamos como eje central de la exposición esta problemática para poder ver todas las problemáticas, no solamente el tema del Papa Francisco. Pero bueno, en sí el trabajo que se fue realizando por etapas, en la primera instancia era entender la problemática más desde adentro, por eso el hecho de contactarse con los vecinos, saber quiénes son los que estaban habitando acá, como se pues, les presentaba acá a Teresa, que son vecinos que viven acá, que tienen sus hijos viviendo con ellos, con problemas de hacinamiento. Si son todos problemas que se viven muy cotidianamente acá en la villa, el tema del hacinamiento, gente que alquila, que no le alcanza justamente el alquiler para alquilar una habitación en donde están todos hacinados. Gran parte de ese universo de población es la que vino acá el tema de la toma, que es lo que pueden ver después acá reflejado en alguna de las fotos de las primeras etapas del asentamiento, donde las familias estaban apenas con sus carpas y sin ningún tipo de servicio, obviamente. En ese proceso nosotros entramos con las primeras ideas de qué hacer en situaciones como esta. Está claro que esta experiencia fue también un conocimiento y fue un aprendizaje para nosotros, porque no se da todos los días estar en situaciones como esta y poder colaborar. Entonces, en ese aprendizaje mutuo nuestro, desde el punto de vista profesional y los vecinos que nos transmitían sus inquietudes, fuimos avanzando. Y en ese avanzar se generaron las primeras ideas de poder ordenar esto. Ordenar significa, aunque sea por lo menos armar una calle, ordenar los lotes, ordenar las viviendas que se estaban conformando, más que viviendas, los lotes y las casillas que se estaban conformando. En ese proceso justamente donde tenemos esas idas y vueltas, en ese aprendizaje nuestro también, en de qué manera poder ir trabajando con los vecinos, en algo muy dinámico. Yo me refiero, nosotros veníamos todos los fines de semana y en ese dinamismo nosotros teníamos planificado trabajar algo puntual en la apertura de una calle y después nos encontrábamos con otra situación. Entonces hubo esos avances y retrocesos constantes en todo este proceso. Dejá que diga una cosita. Sí. Creo que hay que decir que recuerden todos que se ocupa el predio y que el predio se intenta desalojar y los vecinos resisten ese desalojo, pero además están rodeados por un montón de legisladores, militantes, vino medio humanidad. O sea, no es que, a diferencia del Indoamericano, la reacción, yo creo que el Indoamericano es una herida abierta en la ciudad, porque fue una brutalidad lo que hicieron, y despertó una, que posiblemente no se haya podido expresar bien, pero es como un tajo en la lucha popular en nuestra ciudad, esa. Que es a su vez de todos los sectores que también queremos trabajar y participar en resolver estos problemas, quedamos como medio, los desalojaron a toda velocidad en una... Y eso, a diferencia en este caso, es que al comienzo se rodeó a todos, fueron muy rodeados para facilitar, para colaborar y aportar a que no los desalojen. Entonces nosotros siempre decimos que cuando escuchábamos a los incipientes delegados que por televisión decían, bueno, no nos han desalojado, estamos acá, dice, y nosotros tenemos una propuesta para el predio, ahí nosotros dijimos, vamos, viste, vamos, porque si empalmamos todo, capaz que logramos, viste, uniendo, nosotros decimos que trabajamos en un encuentro de saberes y un encuentro de luchas populares, y si los que teníamos los conocimientos en una sociedad que nos lo ha puesto en nosotros y se lo ha sacado a otros, podíamos juntarnos, eso era una cosa que como dice Mauricio, no suele pasar. Digamos, por lo tanto, fue una cosa muy importante esa situación. Después viene lo que él está contando. Sí, y tomando eso, también está el conocimiento, los saberes previos del que vive en el lugar. Y nos pasaba en este proceso de ir trabajando, el tema de ver, de ordenar con calles, todo eso, al mismo tiempo ir armando pequeño manual de si se llegaba a la situación de empezar a construir, de qué manera poder ordenar para que no sea un caos, no vuelva a ser otra villa con temas pasillos. Y ahí hay que decir que ese manual parte de de la experiencia anterior la había hecho Gigi, que no sé dónde estás, con otros compañeros que habían hecho un manual de cómo ocupar, claro, cómo organizar y urbanizar asentamientos. Entonces nosotros dijimos, si logramos con esa misma lógica ayudar de entrada, en vez de que todo sea un caos, ya vamos armando un barrio. Era muy ambicioso. Sí, sí, bastante ambicioso. Pero bueno, lo que quería agregar, que el tema del conocimiento de los vecinos, y en el recorrido que vinimos con el premetro, ustedes fueron viendo distintos, algunos complejos, vieron Lugano, pero Lugano 1 y 2 ya es algo muy, muy macro, pero algunos complejos de viviendas que se encuentran ahí. Y conocen mucho la gente que vive acá de cómo son, cuáles son las problemáticas y cuáles son las que quieren y las cosas que no quieren. Entonces presta mucha atención ahí. Ahí nos pasaba cosas que decían, no queremos ascensor, porque después los que conocen Soldati tienen el problema del mantenimiento. Bueno, conocen mucho de eso. Y o todo la eso escala acá previo. Y lo que ustedes proponen es como el barrio A, B, C con el otro. Nosotros había barrios que nosotros nunca lo habíamos, claro, visto. Claro, nos nombran barrio de acá, que sabemos el nombre, pero ni los conocemos como es. Entonces ese intercambio de saberes fue muy rico por el hecho de para poder llegar a algo... por lo menos a una solución, entre comillas, que abarque todas las problemáticas, las que nosotros interpretamos desde la idoneidad y después de lo que conocen los vecinos. Y en ese proceso que fuimos avanzando, hubo momentos en que las situaciones también se fueron trabando. Hubo, creo que por acá en el mes de mayo fue el momento que se judicializa la situación con el tema de los delegados, que se les prohíbe la entrada a los delegados. Entonces hubo momentos bastante críticos en los cuales nosotros no podíamos avanzar. Por eso digo, y este es un proceso de 6 meses. Acá se ve una lona que parece que fuese en 200 años, pero fueron 6 meses. Y en 6 meses pasó mucho, en lo cual nosotros tuvimos esos avances y retrocesos. Y en ese interín, bueno, por acá inclusive ahí de repente el proceso fue en mayo, me acuerdo el 25 de mayo que se hizo también una locriada, es un locro que vos estuviste, que se hizo acá dentro del predio, es una manera de poder ampliar y afianzar los vínculos, que es la única manera que nosotros por lo menos entendemos de poder trabajar. Yo les comento que actualmente la Taller Libre, la cátedra sigue trabajando acá en el barrio, por eso está Teresa y Chicho, seguimos trabajando. La idea es poder seguir afianzando el tema del vínculo y pensando en algún tipo de problemática puntual y pensar en alguna solución. Bueno, y siguiendo con el proceso, hubo, lo decía, esos momentos más críticos, como es en el tema del mes de mayo cuando se judicializa, y esos avances, idas y venidas. Después hubo momentos que de cierto consenso entre sectores, bueno, teníamos que acotar el trabajo en ciertos sectores, no podíamos abarcar todas las, creo que eran como 6 hectáreas, pues el predio está dividido acá, la especie de posibilidad está dividido, pues hay un muro que lo separa, que lo tiene exclusivamente la Policía Federal. Ahí está dibujado. Claro, ahí se dice lo que es Policía Federal, lo que inclusive la foto, después se la ven con detalle, la foto aérea que está acá, se ve el asentamiento. Pues es de julio del 2014 la foto aérea de Google, y ahí se ve justamente lo que era. Si se meten en Google la van a ver, pues si ven las fotos históricas van a ver lo que es el asentamiento. Y bueno, para entender la línea, arriba está lo que pasaba en el predio y todos los buenos, digamos, y abajo está los malos y los externos serían. Acá sería, era medio así un esquema. Tomen en cuenta que dentro de los malos, por ahí en abril, están las autoridades de la Facultad de Arquitectura. Entonces, nosotros somos parte de la Facultad de Arquitectura, pero las autoridades o el decano y sus secretarios sacaron una declaración que hasta que se publicó en Clarín Arquitectura, en donde proponía que la primera solución era el desalojo. Entonces, después vemos el tema, las problemáticas, pero el tema era el desalojo pacífico, por lo menos ponían la palabra, no sé qué. Creo que los colores son los malos, son los celestes, los rosas son los amigos. No, algo así, ¿no? Medios de comunicación, los rosados. El Estado es el azul, celeste, autoridades de la FADU. Ve ahí como una regla para entender. Ah, no, perdón, medios de comunicación, los rojos. Los rosados son otros. Eso, la mayoría de la gente que está de afuera quiere hacer malo con ellos. Le publicaba a esa gente que quedaron muertos y eso ahí adentro. Eso es lo que tiene culpa. No, más vale, sí. Ahí al lado, sí. Pegado al paredón. Entonces se fue generando cómo hacer. Siempre me voy para allá porque tengo la casa de mi compadre ahí enfrente del predio. Pero gente que está ahí, lo que son gente mala. La que viene de afuera y tiene pariente más o menos por ahí, esa es la que se mete en la rabia y viene a echar ahí su culpa. Se hicieron todo, jugaron todo en el lugar todos los juegos que el Estado puede haber como tenido si basura ese para desarmar. Entonces, ¿no tenía una muerte allá en Loma Zamora? Vendía chacras. Exacto, era, sí. Hicieron sí, como una zona liberada que permitía cualquier cosa podía pasar en el predio. Los compañeros del FOL cuando venían a las asambleas se iban esquivando tiros, literalmente hablando, ¿no? Como que se liberó mucho, lo cual permitió también el desalojo de... gente de ahí no tiene armas. La gente de afuera no son todos los marcas. O sea, había que si se robaba en algún lado y se aparecían refugiándose acá. Bueno, era una situación muy difícil. ¿Cómo descomponer todo el cuadro? Todo tirado. Tere, ¿te animás a contarnos un poco? Dale. Teresa y una amiga. Por acá si después si en realidad yo tengo mi casa, yo tengo 8 hijos y la verdad le habían prometido a mis hijos darle un departamento de 12 de familia. Nosotros vivíamos en la calle Pola, pero cuando abrieron las calles nos dieron los módulos ahí, nos dieron así las 4 paredes. Nosotros tuvimos que hacer de a poco, estábamos todos encimados. Y bueno, cuando dijeron voy a tomar, como dieron los departamentos y no les dieron a ninguno de mis hijos, que ellos estaban anotados. Tere, ¿hablas un poquito más alto? ¡No! Sí, dale. Yo me animé, yo me fui a meter, dije, no, si vienen toda gente de afuera y se meten y agarran su terreno, bueno, yo me meto para agarrar a mis hijos. Pues yo tengo 11 nietos. Y me metí, me quedé ahí. Cuando mi marido está trabajando en Gesell y él me llamaba, me dice, Tere, ¿viste? Sí, ¿viste vos? Me dice, ¿vos no estás ahí? No, yo no. Y yo estaba ahí, haciendo el aguante con todo lo... Pero en realidad yo estaba por mis hijos. Agarramos terreno y estábamos organizándonos para abrir las calles. Y ahora me arrepiento porque abrimos las calles. Exacto. ¿No? ¿Por qué abrimos las calles? Porque si no, no se podían meter a desalojar a todos. Sí, son eso de... jugar con la necesidad, claro. Digo, porque el tema de la calle era realmente una necesidad para poder ordenar, claro, pero al mismo tiempo lo utilizaron para poder entrar para el desalojo. Pero, es más, inclusive que hasta los mismos gendarmes le decían ahora las calles. Claro, sí, los gendarmes venían y decían, porque cualquier cosa que pasaba decían no, en la toma, en realidad había gente buena y gente mala. Realmente había mucha gente que realmente necesita y hay otro que se metían por negocio, eso lo sabemos todos. Y bueno, decía ven los gendarmes, para que nosotros podamos entrar, tienen que abrir unas calles. Entrar para cuidarlos. Para cuidarlo. Para que no se metan así. Bueno, empezamos a abrir calles y... entraron, pero para sacarlo. Dijeron que no era para sacarlo, dijeron que era, iban a hacer un allanamiento. Chelo andaba diciendo, van al vecino, no se asusten, porque en realidad no sabíamos nadie que iban a meterse, que había de para... O sea, ellos entraban para buscar una persona, un allanamiento. Y bueno, nosotros que nos quedamos tranquilos y bueno, sacaron a todos. Encima nos dejaron sacar a nadie. Hay una tensión interesante de ver que sería la siguiente. Duró 6 meses. Si el gobierno, la lógica que se dio es que si no los puedo sacar, que construyan cualquier cosa que sea así, caótica total. Y a la vez, ese caos total tenía, desde el punto de vista del lugar, la posibilidad de que les impedía entrar. Y desde el punto de vista de la habitabilidad, que era un caos total.

por ejemplo. Pero del arte, de los por ejemplo, el tema que esas reglas no tienen en cuenta quién va a vivir ahí adentro. Pero por ejemplo, ¿cuál es un pequeño detalle? Una cuestión estética sería. También morfológica. Morfológica, estética, de espacio. Se hizo muy esquemáticamente, entonces después había. Se presentó en la facultad en todos lados y había gente que decía, pero ¿cómo? ¿Esta estética? ¿Por qué así? Estética, la espacio, forma, la calle, era la interesante altura, la escala, ver la reacción. Pero eran todos comentarios en donde estaba totalmente afuera la persona. Totalmente eso está basado en quién va a vivir, quién pretendía vivir. Y aparte de eso, tampoco la idea era que fuese algo feo. Quería hacer una pregunta, sí, la señora. En medio, en las últimas elecciones, acá en las escuelas, ¿qué partido ganó? ¿Sabes? ¿Qué, la Reta o Recalde? ¿Quién ganó acá? No sé. No sé. No sabe. Ganó el PRO. Acá adentro también ganó. Ganó. ¿Quién ganó acá en las escuelas de acá? No sé. Habría que preguntarle a alguno. Es una curiosidad, ¿no? No, pero es interesante ver eso, el proceso. ¿Con qué está asociándose Macri en relación con la urbanización? ¿Y cómo están jugando sobre estos lugares? Eso es gigantesco, cómo juegan acá. Si quieren, perdón. Por eso. Después van de, ¿no? A ver, los jueces estaban acá todo el día. Nadie claro, pero no era una cosa clandestina esta, así oculta. Se iba a la legislatura todos los días. Yo he visto que en otros casos los vecinos se han presentado, obviamente, por lo que hizo la jueza me da, es claro, su pensamiento, pero con independencia de eso, otros movimientos, ponele, populares se han presentado y han exigido dentro. Entonces ha logrado, ponele, una especie de audiencia entre vecinos. Hubo 50. Por eso. ¿Hubo audiencia en la legislatura? En la legislatura hubo de todo. No, pero no en la legislatura. La misma jueza esta. Que la jueza vino acá a hablar con todos. La jueza de lo penal, claro, fue la que discutió el alojo y la la jueza de lo penal fue la que discutió. Hay dos jueces, además hay dos instancias distintas. Que antes tuvo en algún momento un rol progresivo con la Rodrigo Bueno, tiene el nombre y apellido, los jueces. Los jueces parece como si fuera una entidad salva de determinaciones políticas, son tan políticos como todo el resto, liberatorio. En su momento tuvo un fallo interesante con la Rodrigo Bueno y ahora vino acá, casi la sacan a la escuela. Lo que ella quería era que desalojen para que puedan sanear, limpiar. Sí. Pero ¿dónde? Hay gente que estaban alquilando y dejaron el alquiler y no, ¿dónde van a ir? Hay mucha gente que quedaron sin trabajo. De forma tal de hacer como una transición, que fueran construyendo parcialmente para lograr que la gente que se había quedado sin alquiler, sin casa, pudiera ir resolviendo. Te digo, se estudió todo. Y se hizo toda, íbamos a la legislatura 100 veces. Desde la arquitectura, ustedes elaboraron un proyecto lógico que iba. Atendía lo inmediato y lo estratégico. Y lo posible dentro de lo arquitectónico. Acá, desde lo judicial, habría que haber hecho lo mismo. Se supone. Bueno, pero lo judicial el caso concreto, la jueza tendría que haber venido, escuchado a los vecinos, cuál es la situación concreta de esos vecinos, y fallar en función de eso, no solamente en función. Bueno, pero ahí viene un tema que hay que ver qué dijo Pablo o Gigi cuando largamos. Que toda esta zona está en debate en la Villa Olímpica. Y por eso estamos acá en el Distrito del Deporte. Entonces, ese es el tema. Entonces, el terreno este, que de este lado tiene la Villa Olímpica y acá está el Jumbo, no podían dejar construir un barrio popular de este lado. Yo hago una moción de orden. Construirse vivienda olímpica, vivienda para la Villa Olímpica en el terreno del Asesino Papá Francisco, que después quedara para la ley para la urbanización de la Villa 20. O sea, sometía la urbanización de la Villa 20, ley de 2005, a un mega evento que se va a realizar en 2 años. Y bueno, lo mismo que los locura, digamos, el derecho Una cosita de tiempo y de cronograma nomás, compas. Si quieren, ahora vamos dando un cierre a esta parte específica de Papa Francisco, porque nos están esperando en el comedor del FOL y ahí tenemos un lugar cómodo con mesa donde podemos desplegar el mapote y todas estas relaciones del espacio, del distrito, y hacemos un cierre que nos dé una visión más global de todo. Así que igual ahora no, pero si quieren dar un cierre. Pero dejemos lo que miren y tenemos esa oportunidad de hacerlo allá. Ahora dice que están sacando, no sé si están sacando. ¿Puedes sacar las casillas? No, habían sacado los autos de allá.